un total de 32 actores culturales de la provincia recibieron 165 horas de capacitación en la Escuela de Gestión Cultural clausurada en el Auditorio Jorge Enrique Adum de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, el sábado 8 de septiembre. Esta iniciativa estuvo organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y el Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, recordó que la escuela comenzó en abril y ha sido un proceso largo de formación con 5 horas de clase cada sábado. Cerón señala que iniciaron con 40 personas y finalizaron con 32 que cumplieron los horarios de asistencia. Previo a la clausura, los asistentes presentaron sus proyectos en los que trabajaron durante estos meses. Para Iván Altamirano, estudiante de este proceso de formación, esta oportunidad le permitió preparar de mejor manera sus proyectos culturales. El Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial contribuye a la consolidación de una sociedad participativa y apoya el fortalecimiento del liderazgo de actores sociales e institucionales para exigir, proponer y corresponsabilizarse a partir de su identidad, mediante el conocimiento y herramientas que aportan a una sociedad más democrática. La gestión cultural es aquella labor profesional de quienes ponen en contacto a la cultura con la sociedad y no lo hacen como críticos o como educadores, sino a través de una programación cultural y unos proyectos culturales. La gestión cultural implica la utilización de todos los elementos habituales de gestión, pero comprendiendo la especificidad del mundo cultural y las implicaciones que tiene la cultura para la sociedad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.